¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Antonio. Hola, muy buenas. Acércate bien el micrófono. Esa de papá. Ahora sí. Ahí te tenemos ya, toda la audiencia. ¿Qué tal estás? ¿Cómo andas? Bien. ¿Dónde, en qué emisora estás hoy? Penta Merlín. En la Onda Merlín. Llevabas un tiempo sin venir, ¿eh, chato? Sí. ¿Tenías ganas de venir sí. a la radio? Pues cuéntanos un poquito... ¿Qué compañeras y compañeros te acompañan hoy para esta Échale Papa? ¿Sabes qué número de programa es? 222 programas. Octava temporada. Este es el último programa de la octava temporada de Échale Papas. ¿Quién ha venido contigo al estudio? Rosa de España. Sí. Rosa, ¿tú lo certificas que has venido? ¿Quién más ha venido? Sana Conde. ¿Y quién más? ¿Quién falta? Vicapeda. También se le llama así. ¿Y a tu lado quién tienes que te va a echar un cable durante todo el programa? ¿Quién tienes a tu lado? Irma. Por ejemplo, joder. Has acertado el 50% de los nombres. Por encima de la media, ¿eh? Antonio, vamos a poner un pequeño audio, porque tenemos un programa muy especial en este programa. Es el programa número 30 de esta octava temporada. Hay dos personas aquí invitadas que tienen un montón de cosas que contarnos de rabiante actualidad. Escuchamos un poquito y enseguida les presentamos. ¿Te parece? Bye. El 28 de agosto, 8 de septiembre, se celebra en París la mayor competencia del mundo del deporte adaptado a los Juegos Paralímpicos. Para hacernos esta cita tan importante, nos visitan en el estudio Luis Lerín, director de comunicación del Comité Paralímpico Español. Él es atleta paralímpico. Junto a José Ramón Cantero, deportista que irá a París con alguna medalla en natación. Muy buenos a los dos y bienvenidos a Échale Papas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer estar aquí también con vosotros. Gracias. Luis, ¿cuál es tu trabajo en el Comité Paralímpico? Pues buenos días otra vez. Encantado de estar con vosotros. Yo soy el director de comunicación del Comité Paralímpico Español. Y eso significa que yo lo que me dedico es a intentar que los deportistas paralímpicos pues estén en cuantos medios de comunicación más posibles, pues ahí trabajando todos los días para intentar que los deportistas estén en la televisión, en los periódicos, en internet, en las redes sociales. y para así difundir un poco pues los valores que encarnan estos deportistas con discapacidad de alto nivel y hacerlos llegar a la sociedad para que la sociedad los conozca y se sientan inspirados con sus valores y con su forma de afrontar la vida, porque creemos que firmemente son un ejemplo para toda la sociedad, para el sector de la discapacidad en su globalidad, pero también para toda la sociedad que encuentran ahí en muchos elementos de inspiración y de valores que nos vienen muy bien en la sociedad actual, en la que hay tantísima, yo creo que necesidad, ¿no? de tener estos valores pues más a flor de piel. Y en eso pues trabajo el día a día. Ahora con los Juegos Paralímpicos que están aquí muy cerquita, los Juegos Paralímpicos de París, pues es un poquito más fácil en cuanto a que nos hacen un poquito más de caso los medios de comunicación. Estamos por una vez cada 4 años estamos en los medios de comunicación y eso pues hace nuestro trabajo más sencillo. Y también tenemos más trabajo, pero lo hacemos con mucha alegría porque es nuestro momento de gloria. ¿Cómo nacieron los Juegos Paralímpicos? Pues mira, los Juegos Paralímpicos tienen su origen en un médico británico, no, era alemán, era judío, salió de los huyendo de los nazis en Alemania y se instaló en Stoke-Mandeville, que es un centro de parapléjicos muy importante de Gran Bretaña, y allí en el año con los veteranos de la guerra de la Segunda Guerra Mundial británicos, pues allí introdujo la rehabilitación a través del deporte como rehabilitación para sus discapacidades, ¿no? Para estos lesionados de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces en aquel hospital empezaron a hacer pruebas de atletismo, de tiro con arco para personas en silla de ruedas, para estos militares que habían resultado heridos en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí pues se empezaba a fraguar lo que fueron los Juegos Paralímpicos, que su primera edición es en el año 1960, es decir, un tiempo después de que empezara Ludwig Gutmann, como decía, en el hospital de Stoke-Mandeville en Gran Bretaña. Y bueno, pues fueron en 1960, en los Juegos de Roma, por primera vez, también los Juegos Olímpicos se celebraban allí, se celebraban los Juegos Paralímpicos, y desde entonces pues ya llevamos, no sé si son 17 ediciones de los Juegos Paralímpicos. Al principio eran con muy poquito nivel, digamos, con muy poquita repercusión, y bueno, pues sobre todo a raíz de Barcelona 92, de los Juegos de España, de Barcelona 92, pues se fueron desarrollando un poquito más y estamos en la actualidad ya viviendo una época, yo diría, dorada de los Juegos Paralímpicos, pues a lo mejor desde Pekín 2008, Londres 2012 fue una gran cita, y bueno, pues esperamos que la de París 2024 también lo va a ser. ¿Cómo han ido creciendo y evolucionando los Juegos Paralímpicos hasta París del 2024? Pues al inicio, como decía antes, era una competición pues bastante marginal. Eran pues muy poquitos deportistas, muy poquitos países que se fueron haciendo cada vez más grandes. Como decíamos, este señor, el Ludwig Gutmann, el médico que ideó los Juegos Paralímpicos, pues tenía esa visión de que las personas con discapacidad merecían tener una competición de altísimo nivel deportivo como son los Juegos Olímpicos. Bueno, pues hacer unos Juegos Olímpicos para personas con discapacidad. De hecho, el término paralímpico no se utiliza hasta pues Seúl 1988 o Barcelona 92. Antes se llamaba de otras formas. Y bueno, pues es curioso que en esa primera edición de 1960 sí que se celebraron los Juegos en la misma ciudad, en Roma, pero luego a partir de ahí no se consiguió que la ciudad que albergaba los Juegos Olímpicos acogiera los Juegos Paralímpicos. Y entonces, para que os hagáis una idea de lo pues cutre que era un poco la organización de los Juegos Paralímpicos, pues en el año 76, no se celebraban en la misma ciudad. Por ejemplo, en el 72, que los Juegos Olímpicos fueron en Múnich, pues en los Paralímpicos se celebraron en otra ciudad alemana que se llama Heidelberg. En el 76 se pasó lo mismo con los Juegos de Montreal. Los Juegos Olímpicos fueron en Montreal y los Paralímpicos fueron en Toronto. No se utilizaba la palabra Paralímpicos, y para que veáis una prueba de la poca seriedad que yo creo que tenían en aquella época, a esa edición la llamaron la Toronto Olimpiada. Como fueron en Toronto, pues la Toronto Olimpiada. En el año 1980, más grave todavía, los Juegos Olímpicos de Moscú, la Unión Soviética existía entonces, y como se decían a sí mismos que era una sociedad muy perfecta, decían que no tenían personas con discapacidad, que entonces no iban a celebrar los Juegos Paralímpicos, y entonces se tuvieron que celebrar en Holanda, en Arnhem. Pero 4 años después, la otra superpotencia de la época, los Estados Unidos, pues tampoco fue capaz de celebrar los Juegos Paralímpicos en Los Ángeles, que es donde fueron los Juegos Olímpicos, y los celebraron. Ni siquiera lo celebraron conjuntamente, se tuvo que dividir en dos partes, una parte en Nueva York, 84, y otra parte en Gran Bretaña, otra vez, en Stoke Mandeville. Y el punto de inflexión que llegó fue precisamente en 1988. Yo tuve la fortuna de estar allí en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Seúl. La primera vez que se celebran en la misma sede, la misma ciudad, pero también en la misma sede de competición. Y bueno, pues para los que pudimos estar allí, pues fue flipante que nosotros estábamos acostumbrados a que nos viniera a ver. Yo he sido nadador, he hecho agua natación, como José Ramón, pero él lo hace mejor ahora que yo, hace muchos años que lo hacía. Bueno, pero lo que os contaba, a nosotros no venía a vernos nadie, ¿no? Imaginaos, en una competición de natación aquí en aquellos años, en Paralímpico, pues venía a vernos nuestra familia si venía. Entonces, de repente, en el llegar al Estadio Olímpico de Seúl con 50.000 o 60.000 coreanos aplaudiendo, enrabietados, fue para nosotros una sensación inolvidable, como os podéis imaginar. Luego, las competiciones durante todos los días, estar en las mismas sedes en las que habíamos visto a los deportistas olímpicos hace 15 días ahí hacer sus competiciones, pues luego estar siendo nosotros los protagonistas en las mismas sedes deportivas, pues fue también fascinante. Y ese modelo se replicó y se mejoró muchísimo en Barcelona 92, que ese sí que fue ya los Juegos Paralímpicos prácticamente como los conocemos ahora. Entonces, a partir del 92, que además que también pude estar yo ahí participando, y os podéis imaginar que fueron unos juegos en casa y fueron tan bien organizados, pues que tenemos una satisfacción enorme. Durante muchos años se ha considerado los Juegos de Barcelona 92 como los mejor organizados de la historia. Y bueno, yo creo que es una, te lo decían a nivel internacional, ¿no? Te decían que no se había superado el listón de Barcelona 92 hasta, pues puede que Pekín 2008, Londres 2012, han sido unos juegos de referencia. Y como decía, el modelo que se ha venido replicando, de un mismo comité organizador para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, las mismas instalaciones para los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, la misma Villa Olímpica luego se convierte en Villa Paralímpica, con lo cual tiene que tener todas las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Bueno, pues es un modelo que se ha venido reproduciendo, y un modelo de éxito, incluido, pues por ejemplo, las retransmisiones de televisión, que son las mismas para los Juegos Olímpicos, con los mismos niveles de calidad que para los Juegos Olímpicos que para los Juegos Paralímpicos. ¿Cuándo empieza a participar personas con discapacidad intelectual en los Juegos Paralímpicos? Bueno, pues como tú muy bien dices, no todas las discapacidades han participado siempre en los Juegos Paralímpicos, sino que principalmente, bueno, empezaron como decíamos antes con las personas parapléjicas, con discapacidad física, se fue incrementando a otras discapacidades, pues amputaciones, discapacidades físicas. Luego las personas con discapacidad visual se incorporaron, yo diría que en los años 70. Y el colectivo que quedaba por integrar era el de las personas con discapacidad intelectual, que su integración se produjo en 1996, en Atlanta 1996. También hay que decir que justo en los juegos siguientes, en los Juegos de Sydney 2000, se produjo un malísimo caso de de que hubo un fraude precisamente cometido por el equipo español, que seguramente conoceréis, que la selección de baloncesto de personas con discapacidad intelectual resulta que no tenían ninguna discapacidad, ni intelectual ni ninguna otra. Fueron unos desalmados que se hicieron pasar por personas con discapacidad intelectual y montaron un fraude que hizo muchísimo daño a la reputación y a los Juegos Paralímpicos en general y al deporte de personas con discapacidad intelectual muy en especial, que por su culpa luego estuvieron fuera de los Juegos Paralímpicos las personas con discapacidad intelectual durante dos ciclos más. No pudieron volver hasta Londres 2012, que bueno, pues ya pudieron certificar que tenían un sistema de clasificación en el que esto que ocurrió en Sydney no podía volver a pasar, y a día de hoy pues las personas con discapacidad intelectual compiten no en muchos deportes, pero sí en natación, en atletismo, en tenis de mesa, en hípica y no sé si alguno más, pero ahora ya tienen oportunidad de volver a integrarse en el movimiento paralímpico. ¿Cuántos deportistas en total asistirán a los Juegos Paralímpicos de París? Pues en los Juegos de París va a haber 4.400 deportistas de 180 países, creo recordar, que es decir que en la ONU, para que os hagáis una idea, en las Naciones Unidas hay registrados 193 países, con lo cual si 180 participan en los Juegos Paralímpicos, es decir que prácticamente todos los países del mundo están ya representados en los Juegos Paralímpicos, con lo que da la idea de un evento de una entidad global. Y como decíamos, son 4.400 los deportistas que está previsto que participen, y ahora se está acercando muchísimo a la paridad en cuanto a género, hombres y mujeres. Prácticamente un poquito más del 50 son hombres y el 40 y tantos restante serán las mujeres. Es decir, se está acercando bastante a la paridad. No sé si me has preguntado por el equipo español también Sí. ¿Quieres saber cuántos españoles, que entre ellos estará José Ramón? Bueno, pues vamos a tener unos 100 de estos 4.400, pues serán unos 135 deportistas. No, a ver, que me salen. Vamos a tener una delegación de 145 deportistas, ¿vale? Porque todavía no están definidos todos, porque están clasificándose todavía. Hasta el día 18 de julio haremos pública la lista oficial de los seleccionados, y en ese momento ya sí que diremos la cifra definitiva, pero estamos calculando que van a ser 145, de los cuales son 130 con distintos tipos de discapacidad: discapacidad física, discapacidad visual y discapacidad intelectual y parálisis cerebral también. Y de esos 145, como decía, 130 tienen discapacidad, y luego hay 15 que no tienen discapacidad, y es que son los deportistas de apoyo que decimos nosotros, que son los que ayudan a las personas ciegas a competir en deportes como atletismo, ciclismo o triatlón, que la persona ciega pues no puede ir sola haciendo estos deportes y tiene que acompañarle un guía, un piloto en el caso del ciclismo, a quien llamamos deportista de apoyo, y que estas personas reciben la medalla si es que la ganan, en igualdad de condiciones que el deportista al que acompañan, como también reciben las mismas becas o los mismos premios para que se puedan preparar, porque eso es un trabajo en equipo y absolutamente tienen que estar compenetrados y tienen que estar conviviendo todos los días. Entonces, esos 145 deportistas que esperamos que vayan a París, pues bueno, pues nos traerán las medallas que consigan, ¿verdad, José? Y bueno, intentar hacer un papel similar al de los Juegos de Tokio, donde se consiguieron 36 medallas para el equipo español. ¿Qué deportes habrá en París y cómo se agrupan? Bueno, en los Juegos Paralímpicos hay ahora mismo 22 disciplinas deportivas, 22 deportes oficiales, y vienen a ser pues una versión paralímpica de los deportes olímpicos. Estamos hablando de atletismo, natación, baloncesto en silla de ruedas, fútbol para ciegos, que se juega con un balón con unos elementos sonoros, unos cascabeles en el interior. Tenemos tenis de mesa, tenemos tenis en silla de ruedas, esgrima en silla de ruedas, Bueno, me dejaré algún. Tenemos remo, tenemos piragüismo, hay así hasta 22, que como decía, en su mayoría son versiones paralímpicas de deportes olímpicos, pero también hay un par de ellos que me gustaría destacar, que son que no están en los Juegos Olímpicos, son exclusivos de los Juegos Paralímpicos, y es el goalball, que es un deporte para ciegos, que también se juega con un balón sonoro, que se tira de una portería a otra para intentar meter gol en la portería contraria, obviamente. Y también un deporte que se llama boccia, que es muy parecido a la petanca, y que lo juegan personas con grandes discapacidades físicas o parálisis cerebral, y bueno, que tienen muy poquita movilidad, pero sin embargo consiguen una precisión muy grande en el lanzamiento de estas bolas, como la petanca, que incluso a veces tienen que lanzarlas con ayuda de un deportista de apoyo, con una canaleta o bueno, con algunos elementos para hacer este lanzamiento de las pelotas. Pero es que es un deporte que a mí me llama mucho la atención, la boccia. Lo recomiendo mucho ahora cuando se vea por televisión los Juegos Paralímpicos, porque como digo, son personas con grandísimas discapacidades, con muy poquita movilidad, pero que sin embargo consiguen un rendimiento deportivo muy importante. ¿Hay alguno que se incluye por primera vez? Pues no, mira, el de los 22 deportes que te acabo de contar son todos los mismos de la edición anterior, de los Juegos de Tokio 2020. Pero sí que, por ejemplo, para Los Ángeles 2028, que son los próximos Juegos Paralímpicos que se van a celebrar dentro de 4 años, ahí sí que se ha incluido ya un nuevo deporte, que es la escalada. Escalada para bueno, pues discapacidad física o personas ciegas también lo practican, y va a ser deporte paralímpico en Los Ángeles 2028. ¿Las medallas son accesibles? Las medallas, que te lo cuente José Ramón a lo mejor un poco mejor, si las has visto, suelen tener una inscripción en braille para las personas ciegas, y creo que las de Tokio tenían algún elemento sonoro, ¿no? Sí, tenían. Las medallas suelen tener, aparte de las letras impresas en braille, también en las últimas, ya pasó en Río y creo que en Tokio también, tienen un cascabel dentro que la mueves y suena. Es bastante curioso. Pues eso es un elemento de accesibilidad, ¿verdad? Específico de los Juegos Paralímpicos, que no está en los Juegos Olímpicos, claro. ¿Cuál es la gran diferencia, aparte de lo deportivo, entre Juegos Olímpicos y Paralímpicos? Pues hombre, diferencias a día de hoy sigue habiendo en cuanto a la cobertura, por ejemplo, la cobertura que se da a los medios de comunicación a los Juegos Olímpicos, pues todavía está muy lejos de ser parecida a la de los Juegos Paralímpicos. Me decías en cuanto a lo deportivo, yo en cuanto a lo deportivo no veo grandes diferencias. Se trata de deporte de alto nivel, de gente que entrena muchísimo durante muchos años para dar un espectáculo deportivo. El espectáculo es prácticamente el mismo, te puede gustar más uno o más otro, más un deporte, más otro. Y por ejemplo, nosotros lo notamos cuando las retransmisiones de televisión. Pues muchas veces, bueno, nosotros estamos todavía en fase de difusión, ¿no? Hay gente que todavía no, a lo mejor no ha visto nunca el deporte paralímpico y lo ve por primera vez en la televisión. A lo mejor en ese momento que se enchufa, pues sí que le llama la atención pues que una persona no tiene piernas, o que se quita la prótesis, o que corre con prótesis, o que una persona pues va con antifaces, juegan al fútbol con antifaces todos para igualarse las condiciones de discapacidad visual de unos competidores y otros. José Ramón, cuando compite en natación, aunque él es ciego total, le ponen unas gafas totalmente opacas para que esté en igualdad de condiciones, por si acaso tiene un resto de visión que otro competidor suyo no lo tenga. Entonces eso lo revisan. Bueno, pues son especificidades, pero al final es deporte de alto nivel. Y lo que os iba a comentar, o sea, cuando un espectador lo está viendo en televisión, a lo mejor al principio le llama la atención, pues mira, esta persona es ciega y se va a tirar al agua y cómo lo hará, pero enseguida, lo que te aseguro es que enseguida lo que el espectador se identifica con el espectáculo deportivo en sí mismo, y lo que está viendo es un deportista español que está luchando por unas medallas y que le va a animar, como hace exactamente igual en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que una grandísima parte de la atención de los Juegos es el sentimiento de identificación que tienes con un deportista y animarle y conseguir que España vaya bien en el medallero. Y eso es igual para los Olímpicos que para los Paralímpicos. ¿Sigue habiendo diferencias? Pues sí, pues los medios de comunicación, los españoles, el Marca, la agencia EFE, te manda 10 o 12 redactores a los Juegos Olímpicos y uno o ninguno a los Juegos Paralímpicos. Televisión Española se gasta 55 millones en comprar los derechos de los Juegos Olímpicos. Y se ha rascado el bolsillo hasta última hora en gastarse, pues, a lo mejor 500.000 o 1 millón en los Juegos Paralímpicos. Es decir, es el 1% prácticamente, y aún así le ha costado muchísimo a la televisión pública el hacerse con los derechos de los Juegos Paralímpicos para que lo vea toda la sociedad. Bueno, pues hay muchísimas diferencias en ese sentido, pero yo te diría, es eso, que en lo que es la práctica deportiva y el espectáculo deportivo son prácticamente iguales los unos que los otros. Vamos a hacer una pequeñita pausa y seguimos aquí en Échale Papas, hablando precisamente con José Ramón, uno de los nadadores, que nada, en unos días suponemos que estará allí en París. No vayáis. Suena la alarma otra vez, lunes, no dormí nada, brilla el sol. Quizás estoy loca, pero quiero gritarle al mundo que aquí estoy yo. Mi corazón va a estallar, solo quiero saltar y sentir que mis pies contigo dejan el suelo. Hoy va a ser especial, lo vamos a lograr, cada vez estamos más cerca del cielo. José Ramón Cantero es uno de los deportistas españoles que acudirán a los Juegos Paralímpicos de París, algunas de las medallas. José Ramón, ¿cómo empezaste con la natación? Bueno, lo primero, muchas gracias por la entrevista. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, yo empecé a nadar un poco, creo que al final la historia de todos los nadadores es muy parecida. A mí me llevaron mis padres a aprender a nadar al colegio de la ONCE con 6 años. Y al principio, pues, fue simplemente para que aprendiese a nadar. Y a mí la verdad que me gustó mucho desde el principio, porque yo de pequeño era muy inquieto, no paraba quieto nunca. Y lo que nos pasa a las personas que tenemos una discapacidad visual es que siempre nos están diciendo que tengamos cuidado cuando estamos corriendo, cuando estamos jugando con alguna pelota. Ten cuidado que te vas a chocar o que te vas a hacer daño. Y en el agua no pasa eso. En el agua no nos dicen que tengamos cuidado, porque ahí pues no hay peligro de hacerte tanto daño. Entonces esa libertad que me daba el agua me gustó muchísimo. Luego ya con 10 años entré a formar parte de un club en Móstoles de personas que no tenían ninguna discapacidad. Y bueno, pues a partir de ahí ya nunca más dejé de nadar y hasta ahora. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? Yo tengo una discapacidad visual prácticamente completa. Solo veo un poco de luz y los colores así muy, muy intensos. Hasta 2017 veía un poco, veía no mucho, pero lo suficiente como para moverme por la calle sin ayuda de un bastón. Y en 2017 tuve un desprendimiento de retina que desde entonces pues no veo prácticamente nada, como os he comentado. Entonces, bueno, me cambió la vida bastante a partir de 2017, pero al final pues hay que adaptarse y ya creo que estoy perfectamente adaptado a esta nueva situación. ¿En qué movilidad deportiva competirás en París? Pues en París voy a nadar 5 pruebas, 4 pruebas individuales y un relevo, el relevo de 4x100 libres mixto, que bueno, en este relevo creo que tenemos opciones de luchar por, ojalá sea por ganar, pero creo que tenemos opciones de medalla porque hemos quedado segundos en el Mundial de 2022 en Madeira y en el Mundial de 2023 en Manchester. Entonces, bueno, a mí, aparte de que tengamos opciones de medalla o no, los relevos me encantan porque es una manera diferente de competir, que puedo competir con mis compañeros, que son mis amigos. Y luego, aparte de eso, también pues voy a nadar 4 pruebas individuales. Voy a nadar el 50 libres, el 100 braza, el 100 mariposa y el 200 estilos. Así que muchas ganas ya de empezar. Para orientarte en el agua, ¿cómo lo haces? Bueno, yo llevo unas gafas completamente opacas, con las que no se ve absolutamente nada, porque dentro de mi categoría, que es la categoría S11, hay personas como yo que vemos un poquito de luz, hay personas que no ven nada, entonces para igualarnos a todos vamos todos totalmente a ciegas. Entonces, hay dos formas de nadar a ciegas. Una es nadar como si vieses, el problema es que te vas a chocar con la corchera y cuando te chocas puedes perder mucho tiempo. Entonces lo que hacemos casi todos es hacer la salida y una vez que estamos en el agua buscamos la corchera para ir tocándola con la mano en cada brazada. Y cuando llegamos al final de la piscina tenemos un entrenador, lo llamamos el palero, que nos da un toque en la cabeza con un palo y así ya sabemos que llegamos a la pared. Intentan no hacerle daño. Pero a veces sí que me lo hacen, porque a veces me dan, en vez de con el corcho, con el palo directamente. Y luego me toco la cabeza así un poco y digo, tengo un chichón. Pero bueno, en el momento es verdad que no te das cuenta con toda la adrenalina. ¿Cuál es tu objetivo para París? Bueno, mi objetivo es primero entrar en todas las finales, que sobre todo el 50 libres es una prueba en la que creo que vamos a nadar, yo creo que 16 o 20 nadadores, y todos tenemos posibilidad de entrar en la final solo entran 8, pero mi objetivo es entrar en todas las finales, en las 4 pruebas individuales, y una vez en la final, que ya estamos los 8 mejores, pues ahí aspirar al máximo, y sobre todo mejorar mis marcas, eso me gustaría mucho. Y luego mi objetivo principal también es el relevo de 4x100 libres, como os he comentado antes, que ahí el objetivo es intentar ganar o estar muy cerca de conseguirlo. ¿Cómo te estás preparando para París? Pues bueno, hay una... Primero la preparación física, que son... Entrenamos 9 sesiones a la semana. Los lunes, los miércoles y los viernes nado por la mañana 2 horas y por la tarde otras 2 horas. Y luego martes, jueves y sábados solo por la mañana. Y luego también, pues eso, martes, jueves y sábados aprovechamos para hacer una sesión de pesas, de gimnasio. Y al final, pues yo creo que a la semana estaré entrenando unas 22, 24 horas. Y luego fuera de lo que es el entrenamiento físico como tal, pues también hay que estar preparado mentalmente para un campeonato como este, en el que va a haber más de 20.000 personas en la grada y la presión es máxima, porque te juegas el trabajo de 4 años en momentos muy cortos de tiempo. Entonces hay que estar también preparado mentalmente, haciendo visualización, intentando estar lo más tranquilo posible, que eso al final también es, la experiencia juega un grado fundamental. Y poco más. Al final, todos los que lleguemos a los juegos vamos a estar físicamente muy parecido, y ahí lo que marca las diferencias también es el aspecto mental. El que esté más tranquilo seguramente sea el que mejor lo va a hacer. Ya estuviste en Londres 2012. ¿Cómo lo viviste? Bueno, Londres para mí fue... Me pilló muy jovencito, tenía 18 años y nunca había estado en unos juegos, y cuando llegué aluciné, porque además nadé mi primera prueba, que era mi prueba principal, el 400 libres, y cuando entré a la piscina a mí me decía un compañero que ya había estado en muchos juegos: "Nah, tú tranquilo, si esto por la mañana no va a venir nadie a vernos aquí". Y cuando entré a la piscina, estaba la piscina llena, había 18.000 personas en la grada. Y me volví un poco, salí a tope, que en el 400 hay que tener un poco de cuidado porque es una prueba de medio fondo, y salí muy rápido y bajé mi marca, pero no conseguí entrar en la final. Pero bueno, bajé todas mis marcas y fue donde yo aprendí lo que eran unos juegos. Fue una experiencia inolvidable. ¿Cómo es vivir en la Villa Olímpica unos días? Pues bueno, ahí estamos los 4.000 y pico deportistas que vamos a ir, vamos a estar viviendo allí. Hay gente de todos los países y de todos los deportes. Entonces, la verdad que a mí me gusta porque tienes la oportunidad de hablar con gente de todos los países, con gente de todos los deportes, que tiene filosofías completamente distintas a la nuestra. Y al final ahí estamos todos comiendo juntos, porque hay un comedor muy grande en el que puedes comer lo que quieras. Hay que tener cuidado, porque hay mucha gente que se pone a comer y al final cuando acaban los juegos tienen 3 kilos más. O sea que ahí hay que tener cuidado también. Y además toda la comida está muy rica, hay comida de todas las partes del mundo. O sea, quieres probar comida tailandesa, pues la tienes ahí, o comida china, o comida... Y luego en cada edificio hay un país y nosotros pues estaremos todos juntos, todos los deportistas españoles, ahí conviviendo un poco esos 10 días que duran los Juegos. Entonces, bueno, la verdad que es increíble. A mí me encanta sobre todo por las amistades que luego haces ahí, que es lo más bonito del deporte, porque al final... Las medallas las puedes ganar o no, pero las amistades que consigues en el deporte y las relaciones que creas, eso se queda para toda la vida. Háblanos sobre tu palmarés deportivo. Pues bueno, yo tengo 2 medallas de Campeonato de Europa, 2 platas. Tengo 4 platas en campeonatos del mundo. Y tengo también un récord de Europa que todavía no me lo ha quitado nadie, que es el récord de Europa de 400 estilos en piscina larga. Y antes también tenía un récord del mundo de 50 libres en piscina corta, en piscina de 25 metros, pero ese récord me lo han quitado ahora, hace poquito. Tendremos que intentar recuperarlo. Y he estado en dos Juegos Paralímpicos, he estado en Londres 2012 y en Tokio 2020, y estos van a ser mis terceros Juegos, así que más o menos el palmarés es ese. ¿Cuál ha sido tu mejor momento deportivo? Pues es difícil quedarse con uno solo. Quizá para mí el mejor fue mi primera plata de Campeonato de Europa que gané, que fue en el 100 Mariposa, porque no me lo esperaba, pero fue un día que me encontré muy bien nadando. Bajé mucho mi marca, hice 2 segundos menos de lo que tenía. Y quedé segundo por detrás de Viktor Smirnov, que es un nadador ucraniano que siempre ha sido uno de los referentes en mi categoría, en la S11. Entonces estuve a punto de ganarle, no le gané por 2 décimas. Entonces ahí sí que fue un momento de darme cuenta que también yo podía conseguir cosas grandes, ¿no? No solo ir y competir, sino que podía ganar también medallas. Y quizá ese fue uno de los momentos más bonitos, pero cualquiera de las medallas de relevos que he conseguido con mis compañeros también no puedo dejarlo fuera, porque son momentos increíbles. ¿Un sueño como deportista? Pues ganar una medalla en unos Juegos. Es lo que me falta por conseguir y ojalá lo consiga, sería lo máximo. Aparte de natación, ¿haces otros deportes? Otros deportes no. Antes sí que de pequeño me gustaba jugar al fútbol, me gustaba correr. Siempre que había carreras de atletismo en el colegio, me apuntaba. Incluso llegué a competir en un campeonato que había entre colegios y gané una prueba. Gané los 1500 lisos. Y lo que pasa es que al final, cuando tienes que entrenar tantas horas, la natación es un deporte que requiere mucho tiempo de entrenamiento, entonces no me da tiempo para hacer nada más. Solo el entrenamiento de natación y el gimnasio, que también es, si se puede considerar otro deporte, pero que está encarado a nadar más rápido. Eres licenciado en periodismo. ¿Qué te gustaría hacer en este ámbito? Bueno, la verdad que el periodismo me gusta mucho. Me gustaría trabajar como Luis, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que puestos de trabajo así, pues hay pocos. Y sí que me gusta mucho la radio, que vosotros tenéis mucha suerte, porque la radio es preciosa, me encanta. Y también me encanta escribir. Lo que sí que es verdad que el trabajo de periodistas es bastante complicado y bastante precario, que es una pena que se pague tan mal. Es difícil conseguir un buen puesto de trabajo, pero a mí me encanta el periodismo. ¿Estás estudiando ruso? Sí. Pues cuando terminé de estudiar periodismo, pues pensé que tenía que seguir estudiando porque no quería dejarlo todo ya. Y pensé que quería estudiar un idioma. La verdad que yo con el inglés siempre voy bastante mal. No, lo hablo, pero no me gusta. Y dije, pues ¿por qué no estudio otro idioma? Y pensé estudiar o chino, o árabe, o ruso. Me planteé esas tres cosas. Lo que pasa es que el chino me parece súper difícil, el árabe también, y al final dije, pues ruso. Y empecé a estudiar ruso, me apunté a una academia que daban títulos oficiales y la verdad que súper bien, me encantó. Me encantó porque no solo estudio ruso, sino que también estudio un poco la historia de Rusia y toda la cultura. Y ahora estoy un poco más también, ahora que ya lo hablo bien, también me dedico a hablar con mis rivales de Rusia, de Bielorrusia, de Ucrania, de Kazajistán, Uzbekistán, porque el ruso se habla en muchos idiomas, y me encanta cuando voy y les digo, oye, que yo hablo ruso, y les hablo en ruso y se quedan alucinados. No se lo pueden creer, ¿no? Bueno. Entonces, me encanta porque lo puedo practicar, y ahora que lo hablo con, no con fluidez, pero ya entiendo todo lo que me dicen y yo puedo hablar, cada vez me gusta más. Lo que pasa es que ahora tiene un poquito de mala prensa lo de todo lo que tiene que ver con Rusia, ¿no? ¿Qué tal lo estás llevando eso? Es una pena porque al final el ruso lo hablan millones de personas y es una pena que por un conflicto que es un conflicto que es dramático. Al final es todo lo que estamos viviendo en la guerra de Ucrania es dramático. A mí me da mucha pena que se traspase todo esto al deporte, porque yo tengo un montón de amigos rusos que me dicen, joder, yo es que estoy en contra de la guerra. Yo no quiero hacer guerra. Yo lo único que me dedico es a hacer deporte y no les dejan ir a los juegos con su bandera. Y esto es un drama para muchos deportistas que llevan toda la vida haciendo deporte y ahora pues les... No, y que encima que estás puteado porque tu país está en guerra, encima también no puedes ni competir, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que al final las guerras las empiezan por arriba y las pagamos por... Al final las paga la gente que no tiene culpa de nada. Y pasa siempre, en todos los países. Y al final el deporte es una cosa que nos iguala a todos. Hay pocas cosas en la vida en las que da igual el dinero que tengas, da igual el idioma que hables, la religión que tengas, ahí somos todos iguales y puede ganar cualquiera. Y es una pena que lo quieran ensuciar con cuestiones que no tienen nada que ver con el deporte. Y ojalá que... es una reflexión que hago personal. A mí me ha abierto mucho la mente el hecho de hablar ruso, de hablar inglés, de hablar con otras. Nos parecemos muchísimo. Vivimos a miles de kilómetros de distancia, pero cuando hacemos deporte tenemos todos la misma, los mismos anhelos, los mismos sueños, ¿no? Entonces, ojalá dejemos todas estas tonterías a un lado que ensucian un poco el deporte. Y nos dediquemos a hacer lo que más nos gusta y que nos vuelva a unir el deporte y no a separarnos. Ramón, también voy a preguntar a Ramón. A José. Bueno, tú la pregunta y ahora ya ver cómo van contestando Antonio. A ver, ¿qué les quieres preguntar? Cuéntanos. A ti, ¿qué te gusta el deporte? ¿Qué me gusta? Sí. ¿Del deporte? Sí. Y él también lo va a responder, ¿no? Lo respondemos los dos. Pregunta abierta ahí. Antonio siempre abriendo el espectro. Pues mira, el deporte para mí me ha enseñado sobre todo en la vida a marcarme metas y a marcarme objetivos concretos y a pelear por ellos y entrenar día a día, prepararte todos los días para unos metas y unos objetivos que tú te marcas. Eso lo he podido transponer a la vida en general y es una enseñanza que me ha servido muchísimo. Por supuesto, también me gusta el deporte, bueno, me gusta ver algunos deportes por su plasticidad, por su belleza, por todos los valores que tienen asociados. Y bueno, también me gusta mucho el deporte porque me ha dado muchas cosas en la vida. Me ha dado hasta la posibilidad de conocer a la que ha sido mi mujer y bueno, es mi mujer y con quien tenemos tres hijos, que fuimos compañeros también de la selección de natación paralímpica. Y bueno, pues imaginaros, yo sin el deporte en mi vida hubiera sido otra cosa totalmente distinta. Yo en eso coincido contigo porque yo también he conocido a mi pareja gracias al... Esto nos pasa mucho a todos, ¿eh? Que como nos juntamos ahí con muchos deportistas, pues mi pareja también la conocí en el equipo de natación en Móstoles. Y ahora nos hemos cambiado juntos de equipo, además. Nos hemos ido juntos al Rivas y se viene conmigo a... Es mi palera, además. O sea que ella... Pues eso... A mí del deporte también me gusta un poco esto, lo que comentaba antes, todas las relaciones que se crean a través de él. Y luego además, una cosa muy buena que aporta el deporte a las personas que tenemos una discapacidad es que nos da unas habilidades sociales y nos da algo que nos hace cambiar un poco la mente, que nos hace darnos cuenta de que realmente podemos conseguir muchas cosas. Que muchas veces a las personas con discapacidad se nos dice, no, tú no puedes hacer esto. tú no hagas eso porque no puedes hacerlo. Y el deporte nos da la posibilidad de hacer cosas que son inimaginables. Entonces, a mí me gusta pensar que con mi ejemplo, por ejemplo, cuando esté en París compitiendo, que ojalá haya más ciegos en el mundo que nos vean, ciegos, porque es mi caso que soy ciego, pero que vean cualquier tipo de discapacidad y que la persona que está en su casa diga, anda, yo también puedo hacer esto. Esto o cualquier otra cosa que me gusta hacerla y nunca la he hecho porque tengo una discapacidad. Entonces el deporte para mí es eso, es que nos da la posibilidad de conseguir cosas que creemos que son imposibles y no lo son. Se salen. Sí, se salen. Se salen. Sí, se salen. Se salen. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Y lo mejor está por venir. Se salen, casualidades no valen aquí. No. Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso. Tu día a día de motivación queda impreso. A mí, tú, decirme que no me hace crecerme más para llegar a la meta. Creer en ti mismo hará sentirte seguro ante cualquier adversidad. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Nada comparable lo que ves en una paralimpiada. Motivo justo para empezar a dar la misma importancia. Quizás así despierte en la sociedad con la calidad humana de estos deportistas. Se salen y nos lo muestran, y a preguntas que nos hacemos ellos nos dan respuestas. Así disfruten de que más de una medalla o un puesto se dispute. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen por la capacidad. ¿Cómo empezaste con la natación? Pues yo te cuento, fue un poco, muchas veces estas cosas se hacen por casualidad, ¿no? Yo aprendí a nadar bastante bien los estilos en un verano con un amigo de mi padre que era pues una especie de monitor de natación y nos enseñó así, pero sin un cursillo ni nada. Y entonces ya pues los cuatro se ve que se me daba más o menos bien y nadaba los cuatro estilos, incluso a la mariposa, que es complicada. Pero y luego había una piscina en mi casa en Carabanchel. Yo me crié en Carabanchel y teníamos ahí una piscina comunitaria, y allí resulta que había un vecino que había sido olímpico y de los Juegos Olímpicos, y entonces me vio nadar y tenía un compañero suyo de trabajo que era el que organizaba la entonces Federación Española de Minusválidos, se llamaba entonces, y me dijo, pues mira, pues, te acercas ahí a hacer una prueba y tal, y efectivamente me acerqué, entrenaban en la Plaza del Perú, que era la otra punta de Madrid, en Chamartín. Y bueno, yo ahí empecé a nadar, efectivamente me dieron buenas condiciones y entrenábamos en un grupo de entrenamiento de personas con distintas discapacidades, también muy, pues, como he dicho antes, un poquito cutre, ¿no? En aquella época, un poquito de andar por casa, pero bueno, se me empezaron a abrir puertas y de ahí pues ya fui a los campeonatos de España, a campeonatos internacionales y tuve la fortuna de, bueno, empecé en unos mundiales en el 86, y luego ya fui a los Juegos Paralímpicos del 88 con 18 añitos y luego hasta Barcelona 92, y he conseguido en total 3 medallas de oro y una de bronce en los Juegos de Seúl. Y bueno, pues esa ha sido un poco mi historia en la natación. Aparte de esta medalla olímpica, ¿qué otro título has conseguido? Bueno, pues yo he participado en campeonatos del mundo y campeonatos de Europa, pero la verdad es que en aquella época no había tanta competición internacional como ahora tienen la fortuna de tener los deportistas de la actualidad, los nadadores. Y yo llegué a conseguir una medalla de de bronce en un mundial, pero hay que decir que el máximo éxito lo conseguí precisamente en los Juegos Paralímpicos de Seúl. Luego participé en los de Barcelona y ahí ya no conseguí ninguna medalla, quedé en un cuarto puesto, que estaba muy bien porque a pesar de que mejoré muchísimo todos mis tiempos, pues la competencia ya era mucho más complicada. Y bueno, también hay que decir que había unos sistemas de clasificación que es un poco complicado de entender, pero nosotros que en discapacidad competimos según nuestra discapacidad en una serie de categorías. Entonces, en natación, en la época que yo competía, había hasta 30 y tantas clases por distintas discapacidades y eso se unificó en 10 y por eso en Barcelona 92 el nivel era mucho más alto y por eso ya pues, tuve menos prestaciones, digamos, o menos resultados a nivel de medallas que en Seúl 88. ¿Qué es lo que más echas de menos de la competición? Pues no te creas que he hecho mucho de menos la competición. De hecho, a mí lo de pues eso, estuvo bien en su momento, pero no he hecho de menos. Yo me quedo con lo que comentaba antes, con los valores que te aporta el hecho de estar preparándote para una competición y luego eso lo que te sirve para tu vida diaria. Y yo ahora mismo pues, voy a nadar un par de veces a la semana. No echo de menos el tener que estar machacándome como hace José Ramón, que se está machacando absolutamente, pues eso, dos sesiones diarias, pesas. Yo, por ejemplo, las pesas lo llevaba fatal. Hacíamos unos ejercicios de gomas, que eran estirar unas gomas, que a mí eso me parecía una tortura china, con mi entrenador José Luis Vaquero, que también ha sido entrenador de José muchos años. Y recuerdo que eso lo odiaba. Así que el hecho de retirarme, pues esas cosas de la competición no las he hecho en falta. También es cierto que como yo me dedico al mundo paralímpico desde mi puesto de trabajo, pues tengo muchísimo contacto con ellos, ¿no? Con los deportistas, y esa parte de la competición, aunque la vivas en otras personas, pero la sigues viviendo, y además muy variada, ¿no? En muchos deportes, con gente de baloncesto en silla de ruedas, de atletismo, de natación, de todos los deportes, y vas viendo lo positivo de la competición en sus vidas, ¿no? Pero yo, la verdad, si te digo la verdad, hubo una vez que hace ya pues, 10 o 15 años que un compañero de trabajo me dijo: vamos a echar una carrera de natación. Y yo, como ya había sido nadador, y me veía la obligación de echarle la carrera y ganarle, claro. Y era un chaval que había estudiado INEF y tal, y bueno, pues no era un super nadador, pero nadaba bien, ¿no? Y entonces me costó tanto trabajo, porque le gané, pero me costó tanto trabajo ganarle, que dije: nunca más. O sea, ya me retiro de la competición, porque sin entrenar y eso, y echando los higadillos por la boca, y además que creo que fueron 50 mariposas, una cosa excesiva, ¿no? Si no estás entrenado. Entonces me sentí tan mal que dije: yo creo que ya competición nunca más. Has sido coordinador del Libro Blanco del Deporte para Personas con Discapacidad. Sí, pues este es un libro que pusimos en marcha desde el Comité Paralímpico Español, la Fundación ONCE y el CERMI, que es la entidad de representantes de discapacidad a nivel nacional. Y bueno, pues lo que pretendíamos con el libro es hacer una radiografía, ver cómo está la situación en España del deporte de personas con discapacidad. Vimos que no está tan bien como nos gustaría, que el deporte de alto nivel, del deporte paralímpico, pues puede que sí que esté muy bien cuidado. Yo creo que estamos dando pasos pues para que estén muy bien tratados los deportistas de alto nivel, pero hay muchísimas deficiencias, y el Libro Blanco las puso de manifiesto en cuanto al acceso de las personas con discapacidad a la práctica deportiva en los entornos más próximos al suyo, ¿no? Para nosotros lo ideal sería que una persona con discapacidad en el entorno más próximo a su domicilio, a su casa, y pues pudiera elegir la actividad deportiva que le guste, y eso está muy lejos de ser una realidad hoy en España, porque hay muchísimas barreras en cuanto a accesibilidad, en cuanto a oferta, que no hay oferta suficiente ni formación de los profesionales suficiente para ofrecer estas posibilidades de deporte a las personas con discapacidad. Y bueno, pues en el Libro Blanco hicimos esta radiografía y también propusimos algunas posibles soluciones o algunas propuestas de trabajo en el futuro, que muchas de ellas luego se han visto reflejadas en la ley del deporte que se renovó hace poquito, hace un año y medio, Y bueno, pues en ese sentido estamos orgullosos de haber aportado nuestro grano de arena a mejorar la situación del deporte de personas con discapacidad en España, con ese objetivo último, ¿no? Que ojalá cualquier persona con discapacidad que le apetece hacer deporte en un entorno próximo a su casa, pues lo pueda hacer. Pues con esa última referencia nos vamos a quedar con el libro blanco del deporte para personas con discapacidad, porque no tenemos tiempo para más. Aquí el tiempo se pasaba volando. Luis, José Ramón, muchísimas gracias, que sabemos que estáis a full time con la agenda a tope antes de marchar a París, por hacernos un huequito y pasar aquí una horita en este Échale Papas. Pues ha sido un placer y enhorabuena por vuestra iniciativa y disfrutar de la radio, que como dice José Ramón, yo creo que es un medio precioso. Sí, enhorabuena por el trabajo que hacéis y que lo disfrutéis mucho porque es genial. Y muchísima suerte para París, José Ramón. Te seguiremos por la tele, que televisan, ¿eh? Los Paralímpicos. Gracias. Sí, lo hemos conseguido. Genial, sí. Hasta la temporada que viene, que ya no vamos. Antonio, que ya no vamos hasta septiembre, que volvamos, ¿eh? Vale. Vale. Cuento contigo para la novena temporada de Échale Papas en OMC Radio Onda Merlín. Sí. Pues venga, menos mal, ¿eh? Mamá Sega, primero, Vamos a cerrar. Primero... Y no para cerrar el programa. ¿Quieres despedir la temporada? Sí. Ahora es el momento. Vale. Despídete de toda la audiencia. Échale Papas. Hasta la temporada que viene. Hasta la temporada que viene.